Y así es donde nos genera la inquietud y queremos dialogar con el presidente de la Asociación de Jugadores para preguntarle esto, para saber cuál es la opinión que ellos tienen, porque en definitiva, Paolo, después del Juego de las Estrellas, los mismos comunicados de prensa de Regatas decían que tenía una contractura y algo que finalmente hoy están anunciando como el desgarro en un aductor que lo podría dejar 15 días fuera de las canchas. Fabi, ¿te parece saludar a Mike Escura? Sí, lo saludamos a Mike y decimos que Paolo jugó dos partidos, si no me equivoco, ¿no? Posterior al Juego de las Estrellas, uno el televisado. Corregime, sí. Martín, si me equivoco. Contra Regatas Atenas el jueves pasado. Sí, jugó. Y después jugó otro partido más. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. En principio agradecerle que me den derecho a réplica, porque no a réplica, sino a aclaración, porque lo único que he leído son informaciones de parte del prensa de Regatas de Corrientes que nunca nos han llamado, nunca nos han informado la situación. Y de hecho nos enteramos de que Paolo tenía un problema recién viendo el partido televisado, digamos, ¿no? Y bueno, después sacó ese comunicado de prensa que lamentablemente también los periodistas son de cortar y pegar y no, tampoco chequean absolutamente nada, pero bueno, ya estamos también a ese tipo de situaciones. Evidentemente Paolo sí tenía una molestia que nos enteramos recién, como te dije, en el partido televisado. Se le hicieron, estuve, lo consulté con él y con su representante, se le hizo un estudio médico en Córdoba, en el cual no le arrojó absolutamente nada. De hecho, por eso jugó en Atenas, contra Atenas, y después posteriormente jugó en Olímpico. Y después, luego de ello, bueno, volviendo a Corrientes, se le hizo un estudio y ahí se le detectó un desgarro. Pero bueno, acá hay que hacer una aclaración de que el jugador no salió desgarrado ni se lesionó en el Juego de las Estrellas. Sí pudo haber sido una molestia que no nos consta porque tampoco nos lo dijo. Esto lo intuimos porque, bueno, él se preservó, creo que no salió en el quitete de las Atenas. Y esa molestia después, el haber jugado, creo yo, causó un agravamiento de lo que él tenía. Uh-huh. Así que, pero no un desgarro producido en el Juego de las Estrellas. Estas son cosas que suceden. Nosotros hace 25 años organizamos este evento junto con la que lo tenemos con la Asociación de Clubes de Básquetbol, y en el cual históricamente solamente hubo una lesión, que fue la de Reinick en el Juego de las Estrellas de Carlos Paz, que de hecho también esa lesión, el Colorado en su momento tenía un problema de tendón rotuliano que lo arrastró durante todo el año. Y si nosotros sabíamos de ese problema, tampoco lo hubiéramos querido hacer jugar. Evidentemente la asociación está para preservar, obviamente, ante todos los jugadores, y en ningún momento quisiera arriesgar una situación en pos de un evento, ¿no? O sea que bueno, lamento la situación, son riesgos también que se corren, pero bueno, esas son las reglas de juego y parece que Regata no lo entendió así. Y desde el club tampoco tuvieron contacto con, amén de lo que se ha publicado, que es el comunicado oficial, Mike. Te saluda, no, Matías Traversa, buen día. Del club, ¿tampoco tuvieron comunicación con ustedes para decirles? Ninguna, de ningún tipo, ni médico ni nada. De hecho había médicos, había kinesiólogos, había todo a disposición, había un centro de alta complejidad, cualquier cosa con el tema del Juego de las Estrellas, y nunca nos enteramos absolutamente de nada, simplemente otro comunicado que surgió así, espontáneamente, como echando culpas, ¿no? Y bueno, habría que ver un poco también para adentro de por qué, si hubiera una lesión, porque es ¿no? Así que, pero bueno, no, tampoco hay que hacer esto de un mundo, porque bueno, son cosas que suceden, pero bueno, me gusta aclararlo para que no quede solamente una versión parcial y simplemente que se sepa bien cómo fueron los hechos. Algo que pedía Fabi, Paolo jugó contra Regatas 30 minutos y convirtió 13 puntos. Posteriormente, el domingo, el entrerriano marca 15 puntos en 29 minutos 56, nuevamente casi 30 minutos en la banda frente a Ciclista Olímpico. Esa es la participación, claro, que ha tenido Paolo posterior al Juego de las Estrellas en Regatas Corrientes. Claro, un jugador que está desgarrado después de un evento que fue el Juego de las Estrellas, realmente no puede jugar si está desgarrado. Puede tener una molestia, por eso Casalanghi ya no lo incluyó de entrada en el partido televisado, que fue lo que dijimos. Hablamos con Paolo Quinteros, nos dijo que tenía una molestia, pero después entró, hizo un tercer cuarto, si no me equivoco, que fue fantástico. Todo el equipo de regatas jugó flojito el primer tiempo, después se recuperó en el segundo, pero no le alcanzó, y después jugó otro partido más, y después le agarró. ¿Por qué crees que salen estas cosas, Michael? La verdad que desconozco, pero acá la clave es que él se hizo un estudio en Córdoba y en el cual no arrojó ningún resultado, ¿entiendes? Entonces, digamos, hasta ese momento el jugador no tenía ningún desgarro. Sí puede haber tenido una molestia producto de un golpe, una contractura, pero desgarro, como decía el comunicado, que fue lesionado, eso es falso, digamos. No falta la verdad. ¿Y por qué sale? No sé, la verdad que no sé, qué sé yo. A mí me sorprende, inclusive, que haya periodistas que no publicaron absolutamente nada durante 3 meses de Cola de Estrella, y la primera noticia que veo es una noticia, una crónica negra, parece, ¿no? Pero bueno, no me sorprende ya de cómo es el periodismo a veces nuestro también. Bueno, que... nosotros estamos dentro del periodismo también, así que... Pero bueno, no, hay que aclarar quiénes son y quiénes no son periodistas. Bueno, tratan de... Pero bueno, yo, digamos, siempre que trato de mantener la información, y vos de hecho lo haces, chequeás la información a la fuente antes de publicar una nota. No ha sido el caso. Acá no se ha chequeado nada, ni se ha consultado nada. De parte de la asociación va más allá de esta aclaración y de sacar una nota seguramente en la web oficial... ¿Va a haber algo más o...? No, simplemente es aclarar el tema, porque no creo que revista más, porque si no darle más importancia a algo que es simple. Los hechos fueron así, y última, bueno, Regatas de Corrientes deberá reunirse a la Asociación de Clubes de Básquetbol, donde la Asociación de Jugadores tiene un convenio hace 25 años organizando el evento. Creo que no está para discutir absolutamente nada, simplemente esto es un parte del riesgo de que se corre. De hecho, en 25 años nunca tuvimos una lesión, salvo la de Reinic, considerable, y creo que, bueno, no amerita mucho más, digamos, ¿no? Simplemente es aclarar la situación y contar las cosas realmente como son. Bueno, de mi parte, Mati, nada más, con Michael era sí, solamente... Lo que me gustaría dejar en claro es, lo que se ha publicado en distintos medios es un parte de prensa oficial del club. Difícilmente la palabra oficial del club, nosotros como periodistas deberíamos ir a chequearla. Sí está bueno esto que Michael tenga su lugar para contar, y nosotros lo estamos haciendo, para contar que en el Juego de las Estrellas no ocurrió esto que está diciendo el comunicado de prensa. El comunicado de prensa de Regatas dice: un gran dolor de cabeza significó la 24ª edición del Juego de las Estrellas para el Club Regatas. ¿Se entiende? Lo que a lo que apunto, sí, sí, que se ha publicado el comunicado oficial, no es que un periodista con intencionalidad, sí, o sin, digamos, intencionalidad, es que desde un club no salgan, está bien, por eso yo te preguntaba, Mike, si desde el club habían dialogado con ustedes al menos no, para hacer una no lo han hecho, y bueno, creo que la nota más de color habrá sido el evento en sí, o todo lo que se armó y todo lo que fue el evento en pos de la liga, en pos de, digamos, de la repercusión y todo lo bueno que fue el evento para la liga. Sin embargo, parece que, bueno, lo bueno no pasa por ahí, sino pasa por la lesión de Quintero, qué sé yo. Uh-huh. Evidentemente, pero bueno, son puntos de vista y criterios, ¿no?, a la hora de publicar. Pero bueno, es verdad lo que decís, que habría que ver el tema de cortar y pegar, tendría que haberse chequeado esa información, ¿no?, porque si no queda como que es una verdad absoluta, oficial, y no se sabe realmente la otra campana o la otra parte de la verdad. Bueno, Michael, abrazo grande, gracias por el tiempo, y así como vos, todos saben que los micrófonos de Uno contra Uno están abiertos siempre, por lo menos de lunes a viernes de 12 a 13. Bueno, gracias, José, no te había escuchado. Llegó demorado. Llegó demorado. Llegó tarde entonces. Media falta. Está el celador pasando asistencia. Estoy pasando. Muy bien, José. No, sí. Así que, bueno, gracias por el contacto y aclararlo. Y bueno, como siempre, a disposición y para lo que necesiten. Y bueno, gracias por cedernos este espacio y por aclarar también las cosas. Abrazo, gracias. Michael Estura, el presidente de la Asociación de Jugadores de